¿Cómo disfrutar la vida cuando el silencio nos mata? He llorado por tu culpa y el mundo sigue sin soñar. No te escondas, no te pierdas, que la muerte no te encuentra. No te escondas, no te pierdas, que la muerte no te encuentra. Si los gusanos te conocieran, con gusto te comerían. Y para darte las gracias, hasta al infierno irían. Mira tus ojos, llenos de amargura, y el filo de tus dientes, triturando tu lengua. Tus labios rojos, por la sangre que brota y se escurre en tus sentimientos con tristeza. No te escondas, no te pierdas, que la muerte no te encuentra. No te escondas, no te pierdas, que la muerte no te encuentra. Salgo de mis pesadillas sin liberar mi problema existencial. No sé si sigue siendo real, porque tu aspecto es fantasma. Si los gusanos te conocieran, con gusto te comerían. Y para darte las gracias, hasta al infierno iría. Te he perdido al despertar, ya no te recuerdo más. ¿Cómo disfrutar la vida cuando un sueño nos mata? No te escondas, no te pierdas, que la muerte no te encuentra. No te escondas, no te pierdas, que la muerte no te encuentra. Los gusanos te conocieran, con gusto te comerían. Para darte las gracias, hasta al infierno.